List number 13. Este es un anillo muy caro. This is a very expensive ring. El mío es bastante caro también. Mine is quite expensive too. Los días son largos en verano. The days are long in the summer. ¿Dónde está el tuyo? Where's yours? Es un coche muy barato. It's a very cheap car. Este es el libro de Pepe. This is Pepe's book. El informe de Ramón es largo. Ramón's report is long. La profesora de Juana es norteamericana. Juana's teacher is American. Ella es una actriz muy guapa. She's a very pretty actress. Son abogados. They're lawyers. Su oficina, de ellos, está lejos de aquí. Their office is far from here. Son informes muy importantes. They're very important reports. ¿De quién son estos documentos? Whose documents are these? Son de Alfredo. They're Alfredo's. Mi mujer está con mis hijos. My wife is with my children. La mujer de Bruno es italiana. Bruno's wife is Italian. La mía es de Suiza. Mine is from Switzerland. Esta es una clase muy aburrida. This is a very boring class. Estoy aburrido. I'm bored. Están cansados. They're tired. Estamos listos. We're ready. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Están seguros de los resultados? Are they sure about the results? Esta historia es de un crimen horrible. This story is about a horrible crime. No es necesario. It's not necessary.